queremos invitarles muy especialmente a participar de las actividades del proyecto Pan y Arte para Todes. Los días viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de abril, el grupo de teatro El Brote de Bariloche viajará a El Bolsón para sumarse desde el arte a las iniciativas que hacen brotar y rebrotar la solidaridad. Todas las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Galeano y serán gratuitas. Empezaremos el viernes 4 de abril con el taller Donde hubo fuego, solidaridad queda, con técnicas del teatro del oprimido, coordinado por el grupo de teatro El Brote, al alcance de todas las personas, no se necesita experiencia previa. A través de estas técnicas, los grupos pueden investigar de manera práctica las situaciones o problemas que consideran importantes, sumando los distintos aportes para construir de manera colectiva propuestas creativas superadoras. Especialmente dirigido a personas que trabajan en grupos u organizaciones culturales, artísticas, educativas, sociales y de salud, estudiantes, y las edades van desde jóvenes a adultos mayores. Traer ropa cómoda, viernes 4 de abril, de 15:30 a 19 horas, se ruega puntualidad. Informes 2944-5143-71, Gaby. El sábado seguimos con la presentación de la obra Corazón de Árbol, del grupo de teatro El Brote. Obra multidisciplinar con teatro, poesía y música en vivo. Palabras generadoras como semillas de imágenes poéticas, de gestos vitales. Palabras con música, alma y cuerpo que fecundan la utopía de un futuro en una tierra en común. Sábado 5 de abril a las 20 horas. Reservas al 2944-2010-22. Y el domingo cerramos con una varieté de arte comunitario con el nombre Resistir es Crear. No te pierdas a estos grandes artistas que convertirán la varieté en un encuentro inolvidable. La música de No Somos Cuerdas, Trío Manija, María de Puelo Coplera, Gaby Sigliti, Mailín Música de Tierra, Nelson Ábalos y Lorena Vargas Ampuero, Trovadores Cordilleranos y Aucán Rap. Danza, Paola Cisterna, intervención poética, Almendra Martínez, escena del grupo de teatro El Brote, graffiti colectivo a cargo de Marce Ceballo y más sorpresas, maestras de ceremonia Morena Gómez y Turca Casal, con la participación especial de Mate Mixto. Haremos merienda a la canasta, domingo 6 de abril a las 15 horas. Se ruega puntualidad. El horario de finalización está previsto para las 17:30. El proyecto está organizado por El Brote en conjunto con la Asociación Artístico-Cultural Sur, el equipo de salud mental del Hospital de Aria y el colectivo Desmanicomializarte, y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Todas las actividades son gratuitas y se desarrollarán en el Centro Cultural Galeano, Onelli 2871. ¡Les esperamos!